Muy bien, mis hermanos, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 1. La semana pasada dimos la introducción a este libro. Vimos cómo debemos de abordarlo. No es un libro de fantasía. No es un libro esotérico. No es un libro místico. Es un libro espiritual. Como dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. También para esto sirve el libro de Apocalipsis, también para esto fue escrito, ¿verdad? No lo vamos a tomar así, ni vamos a fantasear, ni vamos a ir más allá, ni a sacar de la manga, ni nada de estas cosas. Vamos a entender lo que nos dice el Señor con su gracia. Vamos a orar por esta enseñanza. Padre, gracias Señor por todas tus bendiciones. Nos bendices en la alabanza, nos das gozo y te damos gozo. Nos bendices en la oración, nos das la confianza, Señor, que nos estás escuchando, y la oración del justo es tu gozo. Gracias, Señor. Y también nos bendices en tu palabra, porque si bien hablamos contigo, Señor, en la oración, tú hablas con nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que nos des la gracia de entender, revelación, Señor, que nuestro espíritu sea edificado, Señor, que crezcamos, que cambiemos, que seamos conformados más a la imagen de tu santo Hijo Jesús. Gracias, Señor. Utiliza mi voz para poder enseñar a tu pueblo como conviene, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, lo vimos la semana pasada, que este libro es la revelación de Jesucristo. Así se debería de llamar. Más que Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Y esto es que Dios le dio, vimos también que es una encomienda que Dios le dio para revelar, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, esta revelación de Jesucristo, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que fue el autor escritural, ¿verdad? El autor intelectual fue el Espíritu Santo, nuestro Dios. Él fue el que dio esta revelación del Señor Jesucristo, pero el que la escribió fue el apóstol Juan, aunque hay alguna controversia, dicen que no fue Juan el apóstol, sino otro Juan, porque su libro tiene una forma literaria diferente, por ejemplo, a los evangelios, o al evangelio de Juan, o a las cartas de Juan, tiene una forma literaria, y es precisamente por eso, porque las cartas son unas cartas específicas a cierto destinatario particular. El evangelio son los relatos de Cristo, y esto es un otro género literario, ¿verdad?, que tiene un poco más de figuras, que tiene un poco más de analogías, comparativas y cosas que a veces no son tan fáciles de discernir. Yo creo que sí, el apóstol Juan, el apóstol es el autor de esta carta, como muchos de los hermanos de la iglesia primitiva, de la patrística. Así que, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Esta revelación la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Recuerden, vio, fue una revelación. Tengan esto en cuenta. Siempre en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar y vi, y vi, y vi, ¿verdad? Es lo que nos va a relatar. Y luego dice en el versículo 3, una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es una bendición, mis hermanos. Bendecido eres por escuchar esto. Bendecido eres por leer esto. Imagínense que entrara el apóstol Juan, ¿verdad?, nosotros como cristianos, sin que tuviéramos el libro de Apocalipsis, y llega el apóstol Juan y dice, hermanos, tengo una revelación de parte del Señor. Déjense las leo. ¿Cómo te pondrías? A ver, dígame, apóstol, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que nos va? ¿Quiere comunicar el Señor? Estoy todo oídos. Diga, ¿verdad? Así debemos de recibir, mis hermanos, el Apocalipsis. Toda la Escritura, por supuesto, porque es palabra de Dios. Pero esto es, nos está marcando que es una bienaventuranza. Qué dicha poder leerlo. Qué bendición poder tener este libro, mis hermanos. Bienaventurado el que lee. Eres dichoso, mi hermano, porque lo lees. Y los que oyen las palabras de esta profecía y marca esta escritura como una profecía, y sabemos que una profecía son, si bien cosas a futuro, ¿verdad? Que han de cumplirse, como lo dice también en el versículo, en el versículo 1, dice las cosas que deben suceder pronto. Está hablando a futuro. Si bien esta palabra dice que es una profecía, no todo es profecía. Hay cosas que ya sucedieron, hay cosas que vienen ya en la historia que se cumplieron, y hay cosas que por supuesto vienen a futuro. No todo el libro de Apocalipsis es profético ni futurista. No todo es profético ni futurista, pero es una profecía, ¿ok? Y luego dice que no solamente son bienaventurados los que leen, sino también los que guardan las cosas en ella escritas. Por eso les digo que Apocalipsis también es para nuestra vida práctica, es para nuestra enseñanza, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Si guardas las cosas en ella escritas, será de beneficio para tu vida espiritual, de beneficio para tu vida como hijo de Dios, si guardas las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y aunque, por ejemplo, este libro se escribió en el año 95, por ahí, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra era, 95 después de Cristo, por el apóstol Juan, y va dirigido a las primeras iglesias, ¿verdad? Ellos tenían, cuando leyeron esto, decían, el tiempo está cerca, el Señor viene. Pero resulta que 2000 años después no ha venido el Señor, pero yo puedo decir, el tiempo está cerca. Porque el Señor, nuestro Dios, no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Para nosotros pasan las horas, los años, nace una persona, crece, se envejece, muere. Y así generación va, generación viene, dice el libro de Apocalipsis, de Eclesiastés, ¿no? Generación va, generación viene, todo pasa igual sobre esta, bajo el sol, y sigue pasando, y nosotros no vemos que venga el Señor. Pero los primeros cristianos tenían el corazón lleno de alegría y de expectativa sana. Ya viene mi Señor. Entonces debemos considerar que no es a nuestro tiempo ni nuestra forma de medir el tiempo. Es al tiempo de Dios, dice el Señor, que para Él un día son como 1000 años. ¿Y 1000 años como? Así que si calculamos así, por decir, no quiero dogmatizar que así debe de ser, ¿verdad? Pero si calculamos como para el Señor que son un día 1000 años, podemos decir que van 2 días de que se escribió esta carta. Van 2 días. ¿Cuántos días más esperaremos? 3, 4 días más. 4000 años, 5000 años. 100 años tal vez. No lo sé. El Señor lo sabe. Eso no está en nuestra potestad. No nos lo dio. Y el asunto es que muchos utilizan este libro para decir, ya en tal fecha ya es la venida del Señor. Son muy aventurados, ¿verdad? Insolentes. Se aventuran a cosas que no dicen ni debemos hacer. Y la utilizan, la palabra, el libro de Apocalipsis, para hacer este tipo de predicciones que no deben de ser. Bueno, el tiempo está cerca, eso seguramente, el tiempo está cerca, y nuestro corazón debe estar así a la expectativa sana, hermosa, de que Cristo viene, ¿verdad? También debemos de cuidarnos mucho, como les dije la semana pasada, de no estar al pendiente tanto que si la guerra, que si la tercera guerra mundial, que se acaba el mundo y que no sé qué, y que el Señor viene. Te puede dar un infarto fulminante y adiós. No gastes tiempo en esas cosas. Mejor gasta tiempo en oración, en súplica al Señor. En eso sí gasta mucho tiempo. Redimiendo el tiempo, dice el Señor, ¿no? Hay que ocupar bien el tiempo, no perder tanto el tiempo en tonterías. Como yo escribí hace rato, muchos gastan tiempo, mucho tiempo, en descubrir que si la Navidad pagana de no sé qué y el origen de no sé cuánto, mejor lee la Escritura, mejor fortalécete espiritualmente en vez de estar perdiendo tiempo en investigar si la Navidad es pagana o no. Gastas mucho tiempo en eso en vez de lo que lo debes gastar. Y muchos utilizan el libro de Apocalipsis y se desvían tanto que se fijan en las cuestiones sociales, que la guerra aquí, que la guerra allá. Ah, sí, entonces ya el príncipe Felipe, la bestia es el papa y el falso profeta y que no sé qué, ¿no? El anticristo, el papa también. Imagínense, el anticristo dicen que es el papa, y Lutero hace 500 años también decía que el anticristo era el papa. Él interpretó el Apocalipsis así. El anticristo del cual habla el Apocalipsis, dijo Lutero que era el papa de aquella época. Y muchos están diciendo que es el de esta época. Y 1000 años antes decían que era el de esa época o algún personaje de ahí de esa época. Sí, siempre lo interpretan a su época. Nosotros no debemos, esto se le llama historicismo. Es una interpretación historicista que la adaptan a la época actual de cada generación. Nosotros no debemos hacer eso, o debemos tener cuidado al hacer eso. Debemos aprovechar bien los principios espirituales que nos enseña el libro de Apocalipsis y cómo plantarnos, ¿ok? Bueno, entonces no vamos a estar al pendiente de la Tercera Guerra Mundial y de que no sé qué y que no sé cuánto. Imagínate que estás al pendiente de eso y de repente te mueres. ¿Cuánto tiempo perdiste en dedicarte a ver si quién era el anticristo y quién era, cuándo comenzó la Tercera Guerra Mundial o podría comenzar? ¿Tanto tiempo perdiste y te mueres? Yo siempre he dicho, de alguna o de otra manera estaremos con el Señor. Ya sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Debemos entonces cultivar nuestra vida espiritual y tomar los principios y las enseñanzas de toda la Escritura para fortalecernos en fe, ¿verdad? En gracia, en amor, en parecernos más a Cristo, en vez de estar a la expectativa de todas esas cosas. Bueno, en el versículo 4 dice: Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Entonces vemos aquí el destinatario. Juan, el escritor, le escribe a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz, una salutación como lo acostumbraba a hacer Pablo, los escritores de las epístolas. Gracia y paz. ¿Y qué gran bendición han meditado en esto? Gracia. Imagínense en la gracia de Dios. Te va a dar aunque no merezcas. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Te va a dar y te va a bendecir aunque no lo merezcas. Gracia y paz de parte del Señor. Y paz. ¿Saben que la paz es lo más hermoso que puede tener un ser humano? ¿Para qué quieres riqueza si vas a vivir en intranquilidad y preocupado y no vas a poder ni dormir? ¿No? Prefiero estar, no digo pobre, también no digo que estén condenados a ser pobres, pero sí que no anhelen esa vida de riquezas, de abundancia, porque ahí se va la paz. Yo lo sé, y el Señor lo dice, ¿verdad? Y el Señor lo dice. Hay un proverbio que dice: has de poner los ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como águilas y volarán. Has de poner los ojos en las riquezas siendo ningunas. Lo dice: no te afanes por hacerte rico. Eso dice la Escritura, mi hermano. No te afanes por hacerte rico. Busca la paz. La paz es más importante que todas esas cosas materiales. Y dice el escritor: gracia y paz. Oh, mis hermanos, ¿qué más queremos? Bendiciones de Dios sin merecerlas y paz. ¡Qué buen deseo! Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, del que es, el que era y ha de venir. Y aunque aquí se menciona, por supuesto, a Dios, el que es, el que era y que ha de venir, podemos ver, por ejemplo, en Hebreos 13, versículo 8, que dice que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, pasado, presente y futuro. Y es exactamente lo que está diciendo en este versículo 4, del que es, el que era y el que ha de venir. Y habla de su eternidad, de su deidad, el que es desde siempre. El que era desde siempre, el que es, ahorita lo estamos palpando, y el que ha de venir, pasado, presente y futuro. Y también nuestro Señor Jesucristo tiene este atributo de eternidad. Y también dice: y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y este es un pasaje difícil donde muchos teólogos no han podido concordar en plenitud. Y muchos se atreven a divagar y a dogmatizar cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Pero investigando, por ejemplo, busquen Isaías 11, versículo 1, que me pareció un texto que se podría aplicar sin dogmatizar. Yo no quiero decir que estos son los siete espíritus que están delante del trono de Dios, pero recuerden lo que está diciendo Juan. Está dando una salutación a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros de parte de el que es, el que era y que ha de venir, de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces, estos espíritus que están delante de su trono tienen cualidad de divinidad, porque está dando esta bendición a las siete iglesias de parte de Dios y de parte del Espíritu, o de los espíritus que están delante del trono, ¿verdad? Y después, por ejemplo, en el versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces está mencionando la Trinidad, del que es, el que era y el que ha de venir, de los siete espíritus y de Jesucristo. Gracia y paz para ustedes. Está mencionando la Trinidad. Algunos llegan a la conclusión de que aquí se menciona o nos da una idea de quiénes son o cuáles son estos siete espíritus. Dice, si ustedes ven el encabezado, para los que tengan ahí subtítulos, sus escrituras dicen el reinado justo del Mesías, ¿no? Reinado justo del Mesías es una escritura profética de cómo iba a reinar el Mesías, aquel que esperaron los judíos, que no reconocieron los judíos, pero que nosotros sí nos adueñamos, nos apropiamos de esta bendición, ¿verdad? Isaías 11, versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Cuántos saben quién es Isaí? El papá del rey David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará. Por eso se dice que Cristo es el hijo de David. Como cuando gritaba aquel ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O cuando gritaron y clamaban los que estaban en Jerusalén, Hosanna al rey que viene, Hosanna al hijo de David. ¿Okay? Está hablando de Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, sobre el vástago, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Cuéntenlos. Espíritu de Jehová, de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor. Y algunos dicen que esto aplica a esos siete espíritus de los que menciona el libro de Apocalipsis. Pero yendo más allá, mis hermanos, se refiere, ya haciendo una explicación, y esta es mi postura, se refiere al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está mencionando que reposará sobre la raíz, sobre el vástago, sobre el Hijo, ¿no? Sobre Cristo. Y si ustedes van, por ejemplo, a Lucas 4, ahí dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, o el Espíritu del Señor dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y todo esto. ¿Ok? Entonces, sí, verdaderamente reposó este Espíritu sobre el Señor Jesucristo. Leamos ahí en el versículo 4, miren. En el versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está hablando nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo y de que este espíritu posaría sobre nuestro Señor Jesucristo para regir con vara de hierro las naciones. Así que yo concluyo, como muchos otros hermanos, que esos siete espíritus simplemente se está refiriendo al Espíritu Santo, pero lo muestra en siete porque el número siete en la Escritura es símbolo de perfección. O da a entender perfección, el número 7 en la Escritura, ¿ok? Entonces está hablando del Espíritu Santo, del perfecto Espíritu Santo, y abarca todo esto, sabiduría, temor, inteligencia, consejo, poder, reconocimiento, todo esto, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Así que, haciendo ya la aplicación al texto que estamos leyendo, y de los siete espíritus que están delante de su trono, es del Espíritu Santo. Así. En el versículo 5... dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces vayamos entendiendo. Versículo 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz para ustedes, iglesias que están en Asia. Gracia y paz del que es y el que era, el que ha de venir, y de los siete espíritus y de Jesucristo el testigo fiel. Gracia y paz para ustedes. ¿Se entiende, verdad? Y por ejemplo, ¿por qué menciona al Señor Jesucristo como testigo fiel? ¿Han escuchado esto por ahí de alguna secta perniciosa que dicen que el testigo fiel y discreto? ¿Sí? ¿De quién? Los testigos de Jehová. Ellos dicen que el testigo fiel y discreto son ellos mismos. Fíjense hasta dónde llegan. Y su cuerpo gobernante que les da las revelaciones pertinentes. Y su cuerpo gobernante ha cambiado sus doctrinas desde que existen hace 200 años. ¿Verdad? Porque es una secta nueva. Ese es su testigo fiel y discreto, es su cuerpo gobernante. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Quién es el testigo fiel y discreto? Jesucristo, el testigo fiel. No discreto, dice el testigo fiel. Por ejemplo, ¿por qué se le menciona o se le conoce al Señor Jesucristo como testigo? Vayan a Juan 3, San Juan 3. No vayan a perder Apocalipsis, vamos a estar ahí. San Juan 3, 32. Y esto ustedes se van a acordar porque ya estudiamos el Evangelio de San Juan completito, ¿verdad? Entonces se van a refrescar un poquito de lo que ya leímos. En San Juan 3, que es el mismo autor, habla del Señor Jesucristo, y aquí está hablando el Señor Jesucristo, y en esta parte primera del versículo dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. Está hablando Cristo de Él mismo. Yo conozco toda la revelación del Padre, y lo que vi y oí, esto doy a conocer. Esto testifico. ¿Por qué entonces Cristo es el testigo fiel? Porque testificó acerca de nuestro Padre, o de Dios. Lo que vio de Dios, lo que oyó de Dios, lo dio a conocer a los hombres. Por eso es el testigo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí mismo en el 8, San Juan 8, versículo 38. Fíjense también en la parte A. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Está hablando a los judíos, ¿no? ¿Yo qué hablo? Lo que he visto del Padre. ¿Qué testifico? Lo que el Padre me mostró y me enseñó. Eso les vengo a enseñar. Por eso es el testigo fiel. Por eso es el testigo fiel, mis hermanos. Él tiene todo el conocimiento de Dios y lo ha mostrado a los hombres. Tiene toda la revelación de Dios y la ha mostrado a los hombres. Jesucristo, el testigo fiel. Y luego dice el primogénito de los muertos, y en una ocasión se los enseñé. ¿Por qué es el primogénito de los muertos? Porque es el que murió y resucitó. Es el primogénito de la resurrección. Sí, ciertamente murió el Señor, pero le dio poder nuestro Dios para levantarlo. Es el primogénito. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 20, busquémoslo. Sí, yo sé que son algunas citas, pero como es estudio, les va a beneficiar y les va a bendecir estar checando estas citas. 1 Corintios 15, versículo 20. Dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Lo ven? Primicias de los que durmieron. ¿A qué se refiere durmieron? Murieron. Primicias de los que murieron. ¿Y cómo le está mencionando o cómo le está titulando Juan en el versículo 5? El primogénito de los muertos. Primicias de los que murieron. Es el primero en levantarse de entre los muertos, para que nosotros también nos levantemos de ellos, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo menciona como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero en levantarse de entre los muertos, y también lo menciona como el soberano de los reyes de la tierra, sigo en el versículo 5 de Apocalipsis. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Regresen un poquito, ahí poquito atrás de Apocalipsis, 1 Pedro 1.18, unas hojitas atrás de donde estamos. Primera de Pedro 1.18, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Miren, déjenme hacer un comentario de mi experiencia. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia cristiana, se mencionaba mucho la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y yo decía, estos qué cruentos son. ¿Cómo sangre? ¿Cómo puede limpiar la sangre? La sangre ensucia, la sangre mancha, la sangre tiñe, la sangre pinta, ¿no? La tocas y te pinta. ¿Cómo puede lavar? Pero yo con toda mi mente carnal, los primeros días que llegué, pero siempre en una congregación se exalta o se menciona mucho la sangre de Cristo. No sé si a ti te llegó a ocurrir las primeras veces que escuchabas la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió. Pues ¿cómo puede ser eso? Pues hay que entenderlo de manera espiritual. Yo andaba como Nicodemo en esos días. Bueno, pero Pedro, 1 Pedro 1.18, en el versículo 18, fíjense cómo dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Teníamos una vana manera de vivir, heredada por nuestros padres, vivíamos mal, Pero fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la sangre de Cristo limpia, lava, perdona, quita, purifica. Mis hermanos, y es lo que está diciendo el escritor de Apocalipsis, ¿verdad? El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Perdonó, quitó nuestros pecados a precio de sangre, no con cosas corruptibles como oro o como plata. Muy bien. Soberano de los reyes de la tierra, pues podemos aplicar también cuando dice la escritura que Dios pone y quita reyes. Él hace lo que quiere con los que gobiernan la tierra. Hace rato orábamos por el gobierno, ¿verdad? Y que tenemos un gobierno no como el que quisiéramos, pudiendo tener un buen gobierno. ¿Por qué tenemos un mal gobierno? Porque el soberano de los reyes de la tierra lo dispuso. ¿Por qué tenemos un mal gobierno? Para hacer esto precisamente, para clamar a Dios por él, por ellos, que los toque, que los cambie, que los haga obrar bien, para clamar a Dios, para acudir a Dios, ¿verdad? Porque si estuviéramos todos bien, ¿cuándo clamaríamos al Señor? Pues a todo da, no hay sufrimiento, todo marcha muy bien, pues no clamamos al Señor. El soberano de los reyes de la tierra simplemente se refiere a que Dios gobierna por sobre todos. Por ejemplo, él hizo sacar a su pueblo del gobierno de Ciro, ¿recuerdan? Estaba cautivo el pueblo de Israel por Ciro, y Dios movió a Ciro para libertar a su pueblo, y era un pagano. Dios no, ¿ustedes no creen que pueda mover a este pagano del Peña Nieto o cualquier otro que esté en el gobierno, o los que estén ahí en su cámara de diputados, senadores y en su gabinete? ¿No puede mover a estos paganos? Claro que sí. A nosotros nos corresponde clamar. Pero Él es el soberano de los reyes. Él está sobre ellos. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por ejemplo, en la versión de las Américas, que me gusta un poquito más cómo la traducen, en este versículo dice: e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Porque a veces tomamos esto de reyes, que es verdad, porque lo dice la Escritura, de reyes, pues yo soy rey, yo soy hijo del rey, yo soy rey y también gobierno. Ahí lo dice. ¿A poco no soy rey? Pues, y yo también. Entonces, ¿aquí quién gobierna sobre quién? Si todos somos reyes, ¿no? Pero esta traducción de la Biblia de las Américas me suena más congruente porque dice: e hizo de nosotros un reino. Un reino. Un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así termina, ¿no? Y por ejemplo, ahí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 2, en el versículo 9, igual unas hojitas atrás de donde estamos. Recuerden que vamos estudiando versículo por versículo el libro, ¿eh? ¿Cuántos años nos tardemos? No sé. No sé. Mas vosotros, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y ahí lo menciona, y hizo de nosotros un reino y sacerdotes, reyes y sacerdotes, real sacerdocio, ¿lo ven? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y muchos pueden decir, no, ese se está refiriendo a Israel, ¿no? Porque si ustedes leen el versículo que sigue, menciona vosotros que antes no eran, pero que ahora sois. ¿Eh? ¿Quiénes no eran antes? Los gentiles no eran antes. Mas ahora hemos sido recibidos a misericordia y también somos reyes y sacerdotes. También somos un reino de sacerdotes, de gente santa, un pueblo adquirido por Dios. De esto trata. Y si nos remontamos más atrás, Éxodo 19, búsquenlo, esto es interesante. Y aquí van a basar un poquito más su postura con esto de los reyes y sacerdotes. Y qué bendición, mis hermanos, tenemos nosotros, los cristianos. Éxodo 19, 5 y 6. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel y dice, por ejemplo, a vosotros solo he conocido de entre todos los pueblos, de todas las familias de la tierra. Y por ahí también dice en, ay, no recuerdo en dónde, pero dice, no por ser vosotros más que todos los he escogido, más bien eran de lo peorcito, porque eran el más pequeño e insignificante de los pueblos, los escogí, para mostrar en ustedes mi poder. Así nosotros, de lo vil y de lo menospreciado, escogió el Señor, de lo vil y de lo menospreciado, de lo más así bajito. Sí, porque imagínense, si escoge puros potentados, ricos, se van a jactar estos potentados y ricos, van a decir, pues si esto está funcionando, pues porque mira nada más mi calidad de persona. Pero el Señor no utiliza eso, se utiliza lo mínimo, lo menor, lo insignificante, lo vil y lo menospreciado, lo que no tiene valor para la sociedad. A estos escogí para mostrar en ellos mi poder, para mostrarle a los demás que yo soy el que gobierna. Entonces Cristo, o nuestro Dios, escogió al pueblo de Israel para mostrar en ellos el poder, a todo el mundo, su poder, ¿verdad? Y les dijo, ustedes me serán un pueblo de gente santa, un reino, pueblo adquirido, lo mismo que vimos ahorita en Pedro. Lean por ejemplo ahí en Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, porque está dando la ley por medio de Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿No está bonito eso? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Lo ven? Un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y al final de cuentas, estos por rebeldía, por no reconocer los tiempos, por no reconocer al Mesías, y porque por supuesto esto ya estaba determinado por Dios, entramos nosotros al rebaño, al redil. ¿Me iba a preguntar algo? Ok. Y entonces nosotros nos convertimos en aquello que Dios quería hacer con Israel, que no lo hizo con nosotros. ¿Y a qué se refiere, o a qué me refiero con nosotros? ¿Nosotros este grupo? No, la iglesia. La iglesia es este pueblo adquirido por Dios. Pero la iglesia no es que la haya escogido porque pues ya me desecharon estos, los judíos. Pues ahora, a ver qué hago, voy a hacer la iglesia. No, ¿desde cuándo está la iglesia en la mente de Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Simplemente nosotros vemos la historia y todas estas cosas, y el que Israel no aceptó y que no quiso, y una serie de cosas, pero todo ya estaba destinado, planeado por Dios. Era el determinado consejo de Dios que ya vimos, ¿verdad? En la serie. Bueno, entonces ahora tómalo para ti. Tú eres un especial tesoro para Dios. ¿No te parece hermoso? Es hermoso esto, ser real sacerdocio. Ser un reino de gente santa. Es hermoso, somos especial tesoro para nuestro Señor, para nuestro Padre. En el versículo 7 regresamos a Apocalipsis. Después de esta especie de salutación y doxología que maneja Juan, o que presenta Juan, el escritor, habla de nuestro Señor Jesucristo y dice, por primera vez, presenta y anuncia su segunda venida. Aunque ya vimos, por ejemplo, en el versículo 4, que dice que es el que es, el que era y ha de venir, anuncia, aquí ya muestra a nuestro Señor Jesucristo como tal y habla de su segunda venida. Versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto está interesante, está mencionando ya que viene y nos dice cómo y nos dice qué sucederá, harán lamentación por él. Aquí habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y menciona un detalle importantísimo que muchos dejan de ver y por eso se confunden. ¿Cómo vendrá el Señor? Ahí lo dice, dice que vendrá en las nubes, ¿sí? ¿Y qué? Todo ojo lo verá. ¿De qué está hablando? De su segunda venida. No sé si ustedes han escuchado una postura interpretativa que se conoce como el rapto secreto. ¿La han escuchado? que viene y que te roba como ladrón en la noche, eso es mentira, eso no es verdad, no tiene sustento bíblico. Lo que tiene es esto que estamos leyendo. Dice que viene, ¿cómo? En y está hablando de su segunda venida, no está hablando de un rapto anticipado. Viene en las nubes, lo veremos, mis hermanos. Ahora, quiero argumentar esto más, esto de las nubes. Si ustedes entienden esto de las nubes, no van a tener dificultad cuando entiendan toda la doctrina del arrebatamiento del Señor. No van a tener dificultad. Entiendan esto de las nubes. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis, ahí mismo, en el capítulo 14, versículo 14. Dice, y miré y he aquí una, ¿qué? Una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de Cristo. Y que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Cómo viene nuestro Señor Jesucristo? En una nube, en las nubes, ¿verdad? Sobre la nube, sentado, semejante. Yo sé que se mencionan caballos, que vienen un caballo blanco, ¿no? Sí, sobre una nube. Viene montado en un caballo blanco con su ejército de ángeles sobre las nubes. Así, mis hermanos, vamos a entenderlo. En el ahí mismo, en el 15 y 16, 14, versículo 15 y 16, y del templo salió otro ángel, si estamos ahí, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz, le dijo el ángel, mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué es la mies de la tierra? La mies es mucha y los obreros pocos. La mies está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz de la tierra y la tierra fue segada. Y ya les hablé de la doctrina de la siega. ¿Qué sucederá en la siega? Cristo vendrá a cosechar. Dice que la paja, la cizaña, será arrojada al fuego, pero cosechará el trigo. ¿Y dónde será enviado el trigo? A su granero. Pero el trigo y la cizaña estarán juntas hasta la venida del Señor Jesucristo. A nosotros no nos sorprenderá como ladrones, eso dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 3 o 4, por ahí dice. A nosotros no nos sorprenderá como ladrón en la noche. Nosotros lo esperamos. Nosotros lo esperamos. Si está ahí, hermano, ¿quién lo está buscando? Nada más para que lo verifiquen. ¿A quién sorprenderá como ladrón en la noche? Ya me estoy extendiendo un poco. Me estoy adelantando algunos temas, ¿verdad? Pero es interesante que ustedes lo establezcan para que no divaguen en lo que vamos a ver. ¿A quién? Aquellos que no lo esperan, pero nosotros lo esperamos. Sí está, 1 Tesalonicenses 5, 4. Alguien, léalo, por favor. ¿Quién llegó? ¿Quién dijo yo? Sí, hermano. Nosotros vemos, no estamos en tinieblas, vemos las cosas claras, sabemos cuándo va a venir el Señor y lo veremos. Todo ojo lo verá, todo, los santos y los no santos lo verán, ¿verdad? Nosotros cantaremos y brincaremos de alegría como aquel cojo de la puerta a la hermosa. ¡Ay, Señor, ya llegaste por mí! Y los otros dirán, híjole, trágame tierra, ¿no? Porque más adelante lo dice Apocalipsis 6, dice que rogaban porque la tierra se los tragara y ni así. Y luego dice que ni así se arrepintieron de sus maldades, nomás querían esconderse del Señor, nada más. Ahora, busquen Hechos 1, 9. Seguimos argumentando con esto de las nubes. Les digo, ustedes entendiendo lo de las nubes, van a entender el arrebatamiento, más claro. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron ir al cielo? Subió, estaban todos así, lo vieron subir, lo tomó una nube y se fue. Así, en una nube, así como lo habéis visto ir así, vendrá en las nubes. Y lo estamos viendo, lo estamos argumentando. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 17. Vendrá con poder y gran gloria en las nubes. Primera Tesalonicenses 4, versículo 17. Dice, está hablando del arrebatamiento ahí, ¿eh? ¿Cómo dice desde el versículo 16? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahora sabemos cómo descenderá, ¿no? ¿Cómo? En las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, ¿saben que el arrebatamiento lo veremos todos? Todos los cristianos, muertos y vivos, todos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando resucite, por ejemplo, yo me muero, ¿no? Antes de que venga. Me resucita y veo cuando me arrebata. Ningún cristiano se perderá este glorioso evento del arrebatamiento. Ni uno. Así sea el hermano David, el rey David, o Abraham, que tuvo fe en Cristo, también serán resucitados y también serán arrebatados. Bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, y Pablo hablaba de que él estaría vivo cuando viniera Cristo, ¿no? Y luego dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿lo ven? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Habla nuevamente de las nubes, ¿sí o no? Y está hablando de su segunda venida, y está hablando de la resurrección de los muertos, y está hablando del arrebatamiento. Amén. Seguimos. Marcos 13, 26, más atrás. Dice así. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en con poder y gran gloria. Vendrá el Señor en las nubes. Ahí en el 14, 62. Marcos 14, 62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Así será, mis hermanos. Lucas 21, 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es un texto paralelo. La clave de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo vendrá es las nubes. Así como lo habéis visto ir, así vendrá. Se abrirá el cielo, entrará el Señor con su caballo poderoso, blanco, brioso, y vendrá con su ejército de ángeles en las nubes. Y mandará a sus ángeles, como dice Mateo 24, a recoger a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Mandará a los ángeles a hacer la siega. Dice, llevad mi trigo a mi granero y atad la cizaña en manojos y llevadla para ser quemada. Sus ángeles se encargarán del arrebatamiento. Eso sucederá. Y de la siega. Pero es por la mano del Señor. Último texto. Salmo 104, versículo 3. Para corroborar lo de esta postura de las nubes. Salmo 104, versículo 3. Está hablando de Dios y dice que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes, ¿cómo? ¿Lo ven? Mis hermanos, es clara la escritura. No es un texto aislado. No es un se me ocurrió, lo dice la palabra de Dios. Dios pone las nubes por su carroza de guerra. Así vendrá, mis hermanos. Y luego dice el que anda sobre las olas, sobre las alas del viento. Bueno, regresamos a Apocalipsis 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, quedó claro, ¿verdad? Clarito, viene con las nubes y todo ojo le verá, todos le verán. Porque así como sale el relámpago del oriente y se mete en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y luego dice que todos se lamentarán. Todo ojo lo verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué dice que los que lo traspasaron? ¿Quiénes lo traspasaron? Los judíos, ¿no? Lo crucificaron. ¿Eso se lamentarán? Sí, pero por ejemplo, el comentarista Simón Kistemaker, o no sé pronunciarlo, Simon Kitzmaker, dice al respecto en un comentario de que es parte del comentario del Nuevo Testamento de William Hendrickson. Dice, de Simón, la cláusula, esto de que lo traspasaron, la cláusula incluso los que lo traspasaron tiene que ver no solo con los judíos que lo crucificaron y gentiles que rodearon la cruz de Jesús, sino se refiere también a todos los que lo desprecian, ridiculizan y repudian. Todos esos que lo desprecian, lo ridiculizan y lo repudian, es como si fueran los mismos judíos que lo crucificaron. Todos se lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes. Versículo 8, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Quién está hablando ahí? Dios, Cristo. Yo sé que, por ejemplo, nuevamente de la secta esa, los falsos testigos de Jehová, secta perniciosa, perjudicial, ellos dicen que es Jehová el que está hablando y que el Alfa y la Omega es Jehová y que no es Cristo. Pero la misma Escritura dice que es Cristo. Vamos a comprobarlo y con este argumento terminamos. El alfa y la Omega, sí, por supuesto, es Dios, dice el Señor. El que es, el que era por la eternidad y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y si ustedes escuchan a los testigos de Jehová, dicen que Cristo no es todopoderoso, que es un Dios con D minúscula, poderoso. Es un Dios poderoso, más pequeño. Y yo siempre he dicho, entonces ustedes son politeístas, creen en más de un Dios. Nosotros somos monoteístas, solamente hay un Dios y eso lo dice la Escritura. Pero resulta que los testigos de Jehová creen en un Dios grande, Jehová, y en un Dios chiquito, Cristo. Están torcidos, cuidado con esa secta. Cristo dijo, yo soy. ¿Y no cayeron a tierra cuando lo dijo? Le dijo a los judíos, antes que Abraham fue, antes desde la eternidad, antes que Abraham fuese, yo soy. Jehová dijo a Moisés, yo soy el que soy. La misma declaración de Dios allá en el monte aquel, desde la zarza, la misma declaración de yo soy el que soy, la dijo el Señor Jesucristo. Porque no dijo yo soy y no pasó nada. Cayeron a tierra al mencionar su nombre o su descripción, ¿no? Yo soy el que soy. Bueno. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el versículo 17 ahí mismo dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Alfa se refiere al alfabeto griego, alfa, y la última letra es omega. Es como decir ahora nuestro alfabeto latino A, Z. En el griego es alfa, omega, o sea, lo primero y lo último, eso es Cristo o Dios. ¿Y qué está diciendo Cristo? Porque en el versículo 17 ya no hay duda de que está hablando el Señor Jesucristo. Y ustedes pueden leer la siguiente semana, tal vez lleguemos ahí, tal vez no lo sé. Y veremos que es Cristo el que está hablando, el que tiene las estrellas y el que está en medio de los, el que se pasea en las iglesias, ¿no? Es Cristo y dice, cuando le vi, dice Juan, cuando vi a Cristo caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. En pocas palabras, yo soy el Alfa y la Omega. Pero vamos a comprobarlo porque tal vez les pueda quedar duda a muchos o no les pueda ser suficiente este argumento. Ahí mismo en Apocalipsis 21, versículos 5, 6 y 7, vamos a leerlo. Aquí nos enseña un poquito más de quién es el Alfa y la Omega, un poquito más. Dice, y el que estaba, ¿dónde? Sentado en el trono, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Nuevamente, Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y Cristo dice, yo soy el primero y el último. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y Cristo dice en San Juan 4, el que tuviere sed, yo le daré de beber y no tendrá sed jamás, sino que será para él una fuente que brote para vida eterna. Está hablando del mismo, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y en el capítulo 22, versículo 12, 13, 14, 15 y 16, a partir del 12 dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Quién está hablando? Por si tienen dudas, ahorita lo vamos a comprobar. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En pocas palabras, yo soy desde la eternidad hasta la eternidad. Nadie es antes que yo, ni nadie después de mí. Yo abarco todo. Yo soy el que soy. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, fornicarios, homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y luego dice, yo, Jesús. ¿Quién es el Alfa y la Omega? ¿Quién es el principio y el fin? ¿Quién es el primero y el último? Dice el versículo 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Mis hermanos, le dejamos hasta ahí, versículo 8, seguiremos en el 9 en adelante. No se pierdan la continuación de esta serie. Vamos a despedirnos, mis hermanos. ¿Nadie le quedó alguna duda que por ahí se le haya atorado algo? Sí, sí, hermana, dígame. Ajá. Ah, sí. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Porque otros resucitaron antes, ¿no? Okay. Okay. Porque las otras resurrecciones no tenían repercusión hacia nosotros. Okay. Las otras resurrecciones volvían a vivir, pero se volvían a morir. Y llegaban otra vez al Hades o a donde llegaran. Pero la resurrección de Cristo garantiza nuestra vida eterna. Por eso es el primogénito entre los muertos, ¿no? Por eso lleva ese rango de primicia. Porque Él es el que venció la muerte y el Hades. ¿Ok? ¿Los otros no? No sé si quedó claro. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Ok, eso. Así, para ir sacando, despejando dudas. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Señor, verdaderamente hermoso. Nos concedes todo, todas las bendiciones, Señor, acercarnos a ti, alabarte, te deleitas con nosotros, oramos, Señor, platicamos contigo, nos tienes a tus pies, en tu regazo, Señor. Somos tu especial tesoro, lo acabamos de ver y de confirmar, Señor, gracias. También nos hablas con tu palabra, te muestras, y todas estas cosas que aprendemos, Señor, son para bendición y beneficio, edificación nuestra, Señor, para consuelo, para fortaleza, para estabilidad, Señor, sabiendo que tú vienes y que tú reinas y tú gobiernas y estamos de tu lado. Porque si estamos contigo, ¿quién? Contra nosotros, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre. Salimos de este lugar con tu bendición. Guárdanos donde quiera que estemos. En el glorioso nombre de Jesús. Amén.